Yo más si te pelo sudón. Okay. Yo más si te pelo sudón. Okay. Te pelo en borde lo sudón. Okay. Te pelo en borde lo sudón. Okay. Ay, así más una de fume. Okay. No tengo un tiñero sudón. Okay. Ay, así más una de fume. Okay. Tiene el tiñero sudón. Okay. Ay, así más una de fume. Okay. Yo más si te pelo sudón. Okay. Te pelo en borde lo sudón. Okay. Yo más si te pelo sudón. Okay. Te pelo en borde lo sudón. Okay. I see my son at the point. I see my son at the point. I see my son at the point. Thank you. Ya Ebi ome do kwa te, jero. Ipana yonu na kwa kugwe, ebi ome do jere bono. Mando ahí mi bronco, y voy por la corona. Mi mando ahí mi bronco, Ana no come, bunda no me, bunda no me, danza no me, lo susa por pacheta, su puedo pacheme, bonas ahí, por tu si no come a mí, ponen a lena no tu tuve, con el vacío no pobre, y por la huella de lo que te caga, con el ojo. Basi